Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3, como todos los lunes, miércoles y viernes. Acabamos de perder un soldado, Elu, ¿cómo sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nico, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, Tincho, buenas tardes, ahora podés. Sí, buenas tardes, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, vos, se había complicado ese inicio. Sí, sí, estaba haciendo seña acá que paren un segundito, pero no me vieron. No te vio el operador, el tigre, como siempre. Garganta con arena. No lo quise ver. Claro, no lo quise ver y lo mandó al frente, dice el tigre. También saludamos a nuestro operador, el Tincho Sanzano. Obvio. Majo, que está por ahí. Operador no. Productor, el tigre y Majo. Se me distorsionó el rol. Claro. Y Majo que ahí está entrando, sí. Así es. Y también saludamos al Faca, que también llegó y está tempranito esperando para que tenga aire una tarde cualquiera. Bueno, nosotros vamos a tener el Pero nosotros estamos deporte, haciendo un puntinazo al espacio. Vamos a tener el Explotando el Deporte del día miércoles. Bueno, con todo lo que ha pasado en el partido que enfrentó a Estudiantes y a Lanús, bueno, también en otros hechos de violencia que sucedió el fin de semana, bueno, sí, nos vimos obligados a tratar este tema. Bueno, y tratar de por ahí dar nuestro punto de vista también, ¿no? Diferenciarnos por ahí de otros o manifestar lo que pensamos acerca de eso. Sí, el tema de la violencia en el fútbol creo que, bueno, si bien a veces se hace reiterativo, no lo tenemos que dejar pasar y está bueno darle algún enfoque, el que vamos a tratar de hacer hoy, un poco de análisis, un poquito más profundo y no soltar palabras de como los violentos, los inadaptados, sino ir un poquito más allá, así que vamos a intentar eso, a raíz de, como bien decías, Nico, los hechos que se produjeron este fin de semana, y bueno, algunos también la semana pasada, me parece, algunos hechos de violencia. Y también esos hechos en general, ¿no? Claro, sí. A lo largo de la historia. Hace bastante, sí. Y nos contaba, me decía recién hace un ratito nuestro productor, y no operador, productor, el Tincho, que hay una sorpresita. Hay una sorpresita. Hay una sorpresa. Por la duda no la vamos a quemar. Claro, por si se cae, básicamente. Claro. Pero bueno, tenemos la intención de hacer una comunicación telefónica. En un rato, si podemos, la vamos a... Sí, a la develamos. Así es. Pero antes de entrar al Despelotando, vamos a estar tocando un poquito la actualidad, sí, ¿no? Sí, obviamente. Sí, hubo doble fecha de eliminatorias. También habíamos estado hablando en la edición del día viernes. Bueno, cómo quedaron las cosas. Todavía no hay nadie clasificado en Sudamérica. Pero más o menos ya se están definiendo las posiciones. Brasil sí, por ser el organizador únicamente. Así es. Claro, y bueno, y Argentina luego del empate ya se aseguró el repechaje, pero también sigue sumando puntos. Pero bueno, antes, Tincho. Así es, vamos a repasar las vías de comunicación. 451-6917 nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar a través de la FM 106.3, es el dial, o si no, por nuestra página también, radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden seguir, sugerir, comentar, sobre todo con este nuevo Despelotando. Así es. A nuestro Facebook, que es Depornauta separado como suena. Así es, como dijo Elu también. Que bien. Solemos decirlo, ¿no? Sí, la verdad es que el otro día nos dimos cuenta de eso. Sí, escuchando, solemos decir así es, lo mismo, pero bueno. La banda del día, hoy es Dos Minutos, una banda de punk rock de acá de Argentina. Y va a tocar el fin de semana acá en La Plata, así que bueno, también valía la pena, ¿no? Escuchar. Festejando sus 25 años. Claro. Justamente, ¿no? ¿Qué iban a buscar? No. ¿Qué iban a pedir? Dos minutos. No importa. Ya lo vamos a estar confirmando Lo vamos a estar confirmando. El primer tema que vamos a escuchar en esta edición de Depornauta es Historia Triste. Yeah. las ideas para festejar. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Primer bloque de Pornauta, un vendinazo al espacio, por FM 106.3. Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que fue la actualidad futbolística en esta doble fecha de eliminatorias, sí, hacia empate, Brasil 2014. Empate de la selección argentina frente a Ecuador, allí en Quito. Un punto que, bueno, pareció importante después de lo que trascendió durante el partido, en la que la selección se la vio jodida en un momento porque los ecuatorianos se venían con todo. La verdad es que yo no podía creer lo que corrían esos muchachos. Sí, bueno, igualmente la altura, siempre en Ecuador se complica jugar. Claro, 2.500 metros de altura sobre sí, el mar. Ahí en Quito, 2.800, sí. 2.800. Se nota. Una capacidad física importante y jugadores también como Valencia, que sí, sí, jugador muy titular del Manchester United, que juegan bien, igual sí, que Montero también, que fue una de las revelaciones. Caicedo, el 4 Paredes también pasó todo el tiempo. Jugadores con una capacidad física importante y el planteo de Argentina bastante conservador, se podría decir. Otra vez, como igual que en La Paz, sí, con una línea de 5 defensores. Palacio jugando de... Sí, de un falso 9, porque tiene el físico para jugar. Ese, claro, que lo matan a pelotazo, sí, todo, bueno, el partido, no puede... De todas maneras fue el que más aguantó la pelota, sí, en algún, sí, momento. Obviamente, sí, igualmente en La Paz también, sí, hizo lo que pudo, pero pudo. Físicamente no está preparado para jugar a eso directamente Palacio. Sí, a mí lo que me llama la atención es que no haya ningún otro 9 más allá de Higuaín, ¿no? Convocado. Claro, de eso es hablo. El tema, convocado. Porque está bien, uno teniendo tantos delanteros rápidos puede elegir jugar sin un 9, pero que no esté ni directamente la, claro, posibilidad, pero, de poner un 9, claro, si no está Higuaín. De todas maneras, si lo que o cómo Sabela posicionar intenta, los jugadores también, si Sabela intenta jugar con una línea de 5 defensores al pelotazo, a un 9 que tiene que pivotear de espalda con una defensa con entre 2 centrales, ahí sí se supone que tiene que llamar a un 9. Pero si él piensa jugar otra cosa, ir a Ecuador y plantarse a tratar de tener la pelota, por ahí sí necesita más de jugadores como Agüero, como Palacio, pero si él que es quien arma el equipo, plantea así el partido con una línea de 5, claro, poca gente en el medio de la cancha, obviamente que te van a atacar por todos lados y se te va a hacer cuesta arriba el partido, si no podés tener la pelota más de un minuto. Sí, yo hablo sobre todo porque esto reiterado de que Romero saque del arco y que busque directamente al delantero, no, es difícil igual... que Agüero, si bien Agüero tuvo una chance muy clara, sí, de un saque de arco, que es... O sea, el defensor, sí, sí, le picó la pelota, quedó mano a mano, pero es difícil, ¿no? Tener pero un jugador ahí. Al, claro, igual que en contra Bolivia, Romero no medía la potencia que la pelota agarraba cuando estaba en el aire. Casi y la se metió le al arco. Claro, era en pase de arquero a arquero que terminaban en nada. Pelota perdida para Argentina. En Bolivia se hizo lo mismo. En Bolivia hizo lo mismo. O sea, y sí, Sabela sabía lo que estaba, claro, jugando. A eso iba forma, yo, digamos. O sea, si claro, el planteo que él si tiene va pensado a plantear, es ese, claro, de jugar con un 9 que pivotee, ¿por qué no convocás a un 9 que lo pueda hacer? Ese es el tema. Más todavía con Higuaín expulsado. Claro, por ahí el tema también es que hay muchos delanteros de gran calidad en Argentina y que, bueno, tal vez no quiere descartar a ninguno. Por ahí el Pocho la ves y... A mi entender es uno de los que menos chance le daría, por lo que viene haciendo últimamente, demostrando también en la selección, no sé, yo no lo tendría tan en cuenta. Y, yo pienso igual que vos. Y por sí, ahí ya sí poner a Palacio titular es una señal de alguna forma, claro, de Sabela. Pero como que Sabela lo entendió así, digamos, porque las dos veces que lo utilizó, básicamente, prácticamente, fueron en La Paz y en Quito, ¿no? Como el 9 que le tienen que dar oxígeno al equipo. Parece que no puede cumplir esa función Palacio, sino que con las características de velocidad que tiene podría romper el juego de otra forma, pero bueno. Sí, claro, digamos que cambia el esquema solamente para jugar en la altura. Sí, sí, sí. A mí no me parece tan mal el esquema tampoco. Bueno, igual, bueno, con Messi en el banco también algo que fue fundamental para el partido, ahí el desenlace que podría haber sido otro, una de Di María ahí en el final, me parece. Sí, que no tiró ni centro ni le pase, que quiso hacer bien. Una pelota que recupera Messi también. Sí, sí, sí, sí. Messi que, bueno, tal vez podría haber sido más importante si hubiera estado durante todo el partido o tal vez le hubiera jugado en contra al físico, porque también se lo vio ahogado en las primeras, en los primeros piques. Sí, creo que ya los tres partidos que jugó a la altura, desde el anterior en Bolivia, este en Bolivia, ahora no la pasó bien. Creo que no está mal que no juegue, porque eso pasa por un tema físico más que otra cosa, ¿no? Sí, además es un jugador que se fastidia. Rojo. Se fastidia cuando no le salen bien las cosas o cuando no puede hacer la excelencia que hace todos los partidos. Así que acá los pibes están diciendo que Rojo está corriendo en Ecuador todavía. Está corriendo a Valencia, dice. Se vino corriendo desde allá. Hubo dos centros que uno casi termina en gol en contra, que cerró con la izquierda por no usar la pierna derecha. No, yo realmente. Sí. Bueno, y Peruzzi la pasó mal también, ¿eh? Sí. Bueno, pero Montero se recuperó en el segundo tiempo, sí, la se verdad. Recuperó, pero en el primer tiempo sí. Montero le pegó un baile importante también. Sí, lo hizo pasar de largo para todos lados. Pero bueno, punto de la selección. Sí, hubo otro partido también. Sirve, claro. Sí, antes, remarcar lo de Mascherano nomás, ¿no? Ah, la expulsión de Mascherano, sí. La expulsión que mucho se dijo que una actitud infantil, sí, que yo, puede ser verdad, pero hablando esto fuera de aire, vos me comentabas esto, yo no lo había visto, por ejemplo, y seguramente muchos de los que nos están escuchando no lo vieron tampoco. Así es, Mascherano cuando lo llevan en el carrito, el que maneja el carrito le aprieta la rodilla, por decirlo así, que justo era la rodilla derecha que claro, se había golpeado. Está bien, no está bien la reacción, pero en el momento puede pasar, ¿no? Se que, entiende, mínimamente. Claro, así por es, ahí, por lo menos por eso, ahí que sí. Se entienda la sanción, ¿no? Puede ser sí, la roja. La reacción está igual, pero o sea, la roja está después pueden ver la sanción cuál será, ¿no? Para si el un que partido manejaba el carrito. No, bueno, sí, sacarán el carnet capaz, no sé. ¿No? Bueno, veremos si toma se medidas queda sobre sin, esto. Sin carrito. Bueno, después también jugó Uruguay, que venía complicado de cara a la clasificación, jugó como visitante en Venezuela. Bueno, donde Venezuela tenía que sacar la chapa de cuarto, ¿no? O quinto, en la quinta posición venía Venezuela. Sí, está empatando en este momento con Uruguay, que bueno, le ganó la quinta posición. Podía estirar esa diferencia, 6 puntos. Y bueno, faltando perdió, 9. Claro, perdió en condición de local. Bueno, un planteo también parecido al de Argentina, al de Uruguay. Por ahí más característico del uruguayo, ¿no? Más aguerrido. Sí. Pero bueno, con refugiándose. Sí, algún 9. Sí, interesante, ¿no? Delanteros como Cavani, que bueno, hizo un golazo. Que fue el que le dio la diferencia a Uruguay y bueno, y quedar un poco mejor parado de cara a lo que va a ser el final de la eliminatoria. Así es, ya se lo daba por muerto capaz, pero con este empate está igualado con Venezuela, así que yo creo, si bien Perú quedó a 2 puntos de ellos dos, creo que entre esos dos equipos va a salir el que juegue el repechaje para el Mundial. Claro, bueno, y justamente Perú perdió con Colombia, que fue el rival de Argentina el viernes, perdió 2-0 con goles de Falcao y Teo Gutiérrez. Conocidos del fútbol argentino. Sí, así Colombia es. Que le sigue descontando a la Argentina. Sí, y tiene un partido menos porque venía de quedar libre. Lo que va, le va a pasar a Argentina. Claro, Argentina la próxima fecha, la doble fecha, va a jugar solamente con Paraguay. Así es. Está a 3 puntos de Argentina con un partido menos. Así que matemáticamente lo puede empatar. Claro. Sí. Y bueno, y que viene mostrando también un juego muy interesante de la mano de Pekerman. Sí, con muy buenos jugadores también. Sí. El partido frente a la selección argentina. Fue un gran encuentro. Se de complicó por gran las calidad de juego. Y sobre todo por la lesión de James Rodríguez, el jugador de Banfield. Claro. Que bueno, creo que es el que le da juego a Colombia. Así es, así que Colombia quedó con 23, Argentina con 26. Y Ecuador, que bueno, perdió esta chance quizás de acercarse. Hay que marcar que Ecuador había ganado todos los partidos de local en las eliminatorias. Así que si lo ves por ese lado, no se ve tan mal el punto de la Argentina. Un rival que se hace fuerte en su cancha. Y nos olvidamos de un partido, que fue el que enfrentó a Chile con Bolivia, también victoria de Chile por 3-1. De Chile. Que bueno, también lo deja bien parado de cara al final de la doble fecha, de las eliminatorias, en total no de la doble fecha. Sí, sí, no, importantísimo Chile seguir sumando y no perderle pisada a los de arriba, porque si no se complica. Bueno, lo mismo que Uruguay, que bueno, se metió ahí de nuevo. Así es, para repasar, dejar el limpio, Argentina 26 puntos, Colombia 23 con un partido menos, con 21 Chile, que lo empató a Ecuador, que también tiene 21 con el triunfo sobre Bolivia, y con 16 están Venezuela y Uruguay, que creemos que entre esos dos va a salir el candidato a jugar el repechaje. Bueno, Paraguay y Bolivia ya sin chances de poder clasificar. Sí, Paraguay tiene 8 puntos. Claro. Sí, la verdad que llamó bastante la atención. Paraguay la próxima fecha contra Argentina, bueno, sería la próxima sino la otra. Claro, la primera libre, Argentina queda libre. Con un par de bajas para la Argentina. No juegan los dos centrales, Garay y Fernández, ni Mascherano. Ni Mascherano expulsado. Sí, versus Guatemala. Bueno, así cerramos este primer bloque y ahora venimos con todo el Despelotando el Deporte. Vamos a ver si podemos concretar esa sorpresa que anunciamos, aunque no lo mandamos al frente todavía. Esperemos que sí. Pero bueno, te repasamos nuevamente las vías de comunicación. 451-6917, nuestro teléfono, nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o por nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escuchar, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook, de Pornauta separado como suena, pero seguimos con la banda del día, ¿no? Seguimos con la banda del día, con Dos Minutos, que como dijimos va a estar tocando el fin de semana acá en La Plata. El próximo tema que vamos a escuchar en De Pornauta, Valentín Alsina. Teníamos a Ricardo Casal anunciando que el campeonato va a terminar sin público visitante. Sin visitantes. También hay un comunicado acá en la página de la AFA, que bueno, lo estábamos buscando antes de venir al programa, y bueno, nos causó un poco de risa porque lo anuncia, dice: a continuación se detalla el siguiente comunicado emitido por la Asociación del Fútbol Argentino. Y el comunicado, como bueno, uno se prepara para leer aunque sea un par de párrafos, dice: la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno Nacional han decidido conjuntamente que las próximas dos fechas del fútbol argentino se jueguen sin la asistencia del público visitante. Esta medida abarca todas las categorías del fútbol argentino. Fin del comunicado. Buenos, ¿no?, Aires, corta. 11 de junio de 2013. Corta la 8. Medio extraño. Igual que la cadena nacional. Pero no sé quién lo habrá redactado, ¿no? Mucho no se enroscó. No, la verdad que no. Lo hicieron apurado, parece. Sí. La cuestión es que no va a haber público visitante en el término de este torneo, las dos fechas que quedan. Va a haber campeón sin público visitante. Puede haber campeón sin público visitante. Sí, pero bueno, a raíz de lo que pasó acá en el Estadio Único, como ya habíamos anunciado, la muerte de un hincha de Lanús, que bueno, todavía se está dirimiendo entre si era un barra brava, si, bueno, que era en realidad... Las mismas cosas que se discuten siempre. Lo primero que se dijo en los medios masivos fue que era un enfrentamiento entre barras bravas. Claro, ese es el tema. Lo que sucede generalmente, ¿no?, cuando a raíz de algún hecho similar a este, al rato ya se sabía que no fue así, que había empezado la represión policial, supuestamente por hinchas que querían entrar, no se sabe si en entrada o si querían apurar el trámite y entrar rápido al partido, parte de la barra brava también. La policía empezó a reprimir, y el muchacho que murió, que falleció, quiso tratar de calmar los ánimos, por lo que dicen. Un tipo muy respetado en la tribuna de Lanús quiso parar a la policía y decir que él se encargaba de la gente, que paren un poco, y bueno, un disparo de bala de goma, aproximadamente unos 60 centímetros, lo mató, no instantáneamente, pero no llegó con vida al hospital directamente. Hay otro hincha herido también bastante grave, no vi... las últimas noticias a ver cómo estaba, pero también estaba muy grave. La cuestión creo que era para por ingresar unas banderas, creo, ¿no? Y claro, bueno, la policía, bueno, no quería que ingresen justamente con estas banderas. Ahí se dieron una serie de altercados. Bueno, mientras se jugaba el partido, ¿no? Se jugaba el partido. Sí, estaba empezando y, claro, y la barra estaba por ingresar. Una vez que se escuchan los balazos de gomas, para el partido el árbitro, pregunta a la seguridad si se podía seguir, sigue el partido, después lo para otra vez. Porque escucha otra vez los balazos. Van al entretiempo y ahí, cuando se enteran de que había un hincha muerto, se pusieron de acuerdo entre los técnicos, los dirigentes y el árbitro a suspender el partido. Sí, una cosa que me quedó ahí, tardaron 45 minutos en suspender el partido. Y se sabía esta noticia del hincha muerto. Algo que me parece por lo menos llamativo. Y para mí que prendieron la tele cuando entraron al vestuario, ¿no? Porque la noticia corrió por todos lados en... Sí, la transmisión de TV Pública no tardaron, tuvieron todos los recaudos, por así decirlo, y sí, no querían de, anunciarlo. Claro, de no dar la versión original. Taparon un poco el hecho, sí, hasta sí, que bueno, sí, ya en un momento no se pudo sostener. Obviamente había miles de hinchas también ingresando y fueron testigos de lo que pasó. Así es. Bueno, supuestamente lo que decían allegados, Jerez fue el que de alguna forma se acercó a la policía con una frase que circuló diciendo: "Dejá acá a los pibes, los paro yo". Y la policía, obviamente, lejos de querer hablar, disparó. Una locura. Un asesinato, por así decirlo, porque un disparo de bala de goma en el pecho de 60 centímetros, como decía Nico, eso no es una represión, eso es disparar al cuerpo, eso es querer lastimar, y en este caso terminó con la muerte de Jerez. Y recién escuchábamos a Casal. Y no sé, me parece un poco contradictorio lo que dice, porque no fue una pelea entre barras, como se dijo. Ya se confirmó que la bala que mató fue una bala de un policía, que esto es problema de la represión policial, y que paguen los hinchas por esto, a mí me parece una contradicción grande. Vos estás diciendo, vamos a suspender el hincha visitante, cuando quedó claro que el que mató al hincha fue la policía, no fueron los mismos hinchas que generaron eso. Tranquilamente ahora Lanús juega con River, recibe a River. Sin público visitante, o sea, la gente de River no va a poder ir a la cancha y puede suceder lo mismo. Si la policía reprime con esa brutalidad, puede pasar lo mismo. Y por más que haya no se puede culpar a los hinchas. Claro, de estos creo casos. Que sí, es una medida que se toma. Son medidas, o sea, ellos ven que pasó algo y dicen: bueno, tomemos una medida para apaciguarlos tanto, lo hacemos. Sí, pero me parece que siempre es la medida que perjudica a la mayor gente y que a la vez no resuelve nada. Claro, bueno, pero sí. Desde acá lo que queríamos marcar básicamente es que, bueno, desmentir un poco, no sé si desmentir, sino terminar un poco con estas adjetivaciones que se hacen. Los inadaptados de siempre, los violentos. Los violentos, como si fueran seres de otra galaxia que, bueno, habría que sacarlo y colocarlo en una granja para que, no sé, se violenten dentro de ellos porque tienen, no sé, un síndrome de violentar. Claro. Son seres que, humanos como cualquiera, que tienen el poder que tienen, se lo ha ido dando un montón de factores, no solamente ellos por imponerse en un lugar y decir: acá estamos nosotros. Las mismas dirigencias. Las mismas relaciones que mantienen al fútbol funcionando hoy en día. Pero lo que sí da este caso, y que abre también al debate, a un nuevo debate, creo, estaría bueno también que se hagan eco de eso los medios más masivos, es lo de la represión policial. Porque antes sí se caía siempre en los enfrentamientos entre barras, en que sigue la violencia en el fútbol, en que los inadaptados, que bueno, que lo mantienen los dirigentes, cobran un sueldo, pero bueno, ahora no, ahora se dio otro caso. ¿Qué pasa mucho? Como bien veíamos ahí una nota de Garriga Zucal, claro, él decía, ¿cuánto? ¿El 80? 70. Sí, él dice, más 70, del 70% 80. De los muertos en el fútbol no son producto del enfrentamiento de las barras bravas, sino de la represión policial. Bueno, lo que deja también, básicamente... nos deja bien explícito cómo se desarrollan esos hechos, ¿no? Sí, la impunidad que se tiene de ciertos sectores. Y bueno, yo decía esto de los hinchas, porque me parece que vuelven a pagar los hinchas cuando no tienen nada que ver. Pero bueno, sí, es una medida que se tiene que tomar, sí o sí, algo tienen que hacer, porque hay una muerte, porque si no hubiera habido una muerte no pasaba nada. A eso voy. Entonces, bueno, es una medida que no tiene, la verdad, ningún... No va a solucionar nada, por eso. Sí, más también pensando en lo que, bueno, veníamos discutiendo hace 2 semanas atrás, que... bueno, pasa esto, sin hinchas visitantes, pero a su vez ponen partido los domingos a las 9:30 de la noche, cuando eso también es extremadamente peligroso y bueno, a nadie le importa. De hecho, el partido que River recibió a Independiente se iba a jugar a las 9:30, bueno, al final se tuvo que cambiar por lo que iba a suceder si Independiente perdía, ¿no? Así que bueno, eso es lo que queríamos destacar, básicamente. Bueno, nosotros ahora vamos a seguir con todo esto. más o menos queríamos dejar nuestra opinión, nuestro punto de vista. Sí, en base a lo que pasó justamente en este último fin de semana, vamos a analizar un poquito más en general. Así es, ahora vamos a una tanda de Radionauta y volvemos con más Despelotando el Deporte y de por Nauta, un puntinazo al espacio. Un momento, por favor. Te comunicaste con De por Nauta. Un puntinazo al espacio. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. ¿Te lo perdiste? Roy Sullivan, mejor conocido como el hombre para rayos, que figura en el Guinness de los récords por ser la persona que más veces ha recibido el impacto de un rayo y que, curiosamente, no murió por esta causa. Le cayeron 9, en realidad. 9 rayos. Lo que pasa es que 2 no le dieron a él. Parece que le dieron a la persona que iba con él. Balas que pican cerca, dijo Roy. Condición extraños. Lunes a las 10 de la noche. ¿Te lo perdiste? Capitán América Latina, ¿qué piensa de los baños mixtos? Que usted viene, ¿no? Del descontrol de esta juventud. ¿Qué piensa, capitán? No, la verdad, chico, es que estoy totalmente emocionado, porque esta es la América que queremos en nuestros corazones. Esta es la América que queremos llevar adelante. Una América donde todas las chicas y todos los chicos se amen, sean felices. Sean felices en las aulas, en los baños. Sean felices. Hay que ver a nuestros ancestros, ¿no? Que antes, o sea, el baño no era ni masculino ni femenino, ¿no? Salteame, humor con contenido. Miércoles a las 11 de la noche. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De por Nauta. We'll be right back. loca tuya mulata. Bien coqueta, muy hermosa, pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca. Parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión. Y en el fuego de la acción, relajamiento, bien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me haces vibrar. Tu cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada. Y ese calor que te envuelve me llega y me toca, ahí me quema. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me haces vibrar. Tercer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Seguimos con este despelotando el deporte. Me parece que se nos cayó la sorpresa, ¿no? Y se cayó la sorpresita, sí, por eso no queríamos decir demasiado. Pero la vamos a tener el viernes igual. ¿Sí? Me acaba de confirmar acá el productor, el viernes vamos a estar con una entrevista con un periodista que escribió un libro muy importante. No vamos a adelantar nada, pero bueno, el viernes va a estar seguro charlando con nosotros. El co-keeper de, bueno, en realidad para hoy, sí, hoy teníamos... íbamos a hablar con Alejandro Apo, claro. Y habló, bueno, justamente Tincho lo llamó hace un rato y bueno, medio que le dijo que quedó por ahí en... sí o por ahí no, y bueno, al final se dio por el no. Por ahí no, pero bueno, no pasa nada, trataremos de hablar en otro momento. Pero bueno, el quien escribió con Gustavo Veiga el libro sobre desaparecidos de dictadura militar, en la dictadura militar y el deporte, estaremos hablando el viernes. El viernes, ¿no? Así es, ya nos confirmó recién. Bien. Bueno, proseguimos con este despelotando el deporte, con todo lo que ha sucedido después del partido entre Estudiantes y Lanús, a raíz de la muerte de un hincha, bueno, como dijimos, del equipo Granate. Sí. Bueno, y sí, lo interesante dijimos, menos, claro, sí, sería darle un poco más de análisis, un poco más profundo, ¿no? No solo dejarlo en decir en los violentos, los inadaptados de siempre. Yo recuerdo algo, una frase muy bien que había dicho Tincho, por ahí no está escuchando, Tincho Grassi, el año pasado, una vez que estuvimos tratando también algo de violencia, que él decía, los barras, ¿no?, que le dicen inadaptados, justamente ellos son los más adaptados al sistema que propone el fútbol, ¿no?, de esta manera. Obviamente, son los que más provecho sacan. Claro. Pero bueno, y además es muy poco... muy poco rico, muy poco productivo dejarlo ahí, ¿no? Y no abarcar más en que solo decir violencia en el fútbol. Y bueno, son ellos siempre los violentos, ¿no? Bueno, nosotros también recién lo mencionamos a José Garriga Zucal, que es doctor en antropología. Y bueno, y ha hecho muchos análisis sobre este fenómeno, sí, de las barras bravas. Ha convivido también con grupos de barras. Y bueno, entonces la tiene bastante clara sobre este tema. Y bueno, él lo que también plantea es diferenciar la violencia con la marginalidad social, porque él dice, claro, todo el mundo piensa que el barra brava es alguien de un barrio de clase baja, y no, por ahí hay muchas barras que la componen gente de clase media y clase media alta. Bueno, entonces ese vínculo que se hace estrecho entre la violencia y la marginalidad social no existe, digamos, eso hay que dejarlo en claro, porque por ahí es la base, ¿no?, de toda esta legitimación a la barra brava. Claro, sí, eso es uno de los anclajes que se hacen desde la violencia. Otro de los que también nosotros habíamos estado hablando aquella vez es, por ejemplo, los cantos, ¿no? Los cantos de la hinchada, también lo decía Garriga Zucal. La complicidad del hincha, por ahí el hincha que no forma parte de la barra, pero que es cómplice en el mismo momento en que está cantando, por ejemplo, los mismos cánticos que canta la barra, que... como sabemos, muchos son súper racistas, xenófobos también. Bueno, eso también es un, sí, una o parte el simple muy violenta. Te vamos a matar. Claro, también, sí, directamente. Eso es también un lenguaje directamente violento, pero que vivimos todos los días como algo normal y como el folclore. Claro. Pero eso ya es violencia. Sí, o sea, nosotros... ya tenemos violencia. No quiere decir que haya un muerto es porque hay violencia, no. Creemos, hay violencia. Creemos ya que no, pero lo estamos haciendo y, bueno, de una manera legitimamos a ese grupo que después repudiamos diciendo que son los inadaptados de siempre, ¿no? Con claro, con ese bagaje. Sí, bueno. Por otro lado, el tema este que también lo toca en la nota de la policía, ¿no? De la actuación de la policía, por un lado, lejos de querer defender a una persona que te pone una bala de goma a 60 centímetros, creo que no hay mucho para defender en esos casos. Se va directamente a lastimar, no digo que lo quería matar realmente, porque eso nunca se puede saber, pero si le vas a disparar de frente a una persona, tenés que tener algún complejito ahí, ¿no? Ahí me han comentado algunos conocidos que han trabajado como policía, que a los momentos que lo mandan a las manifestaciones o a los partidos, los tienen retenidos casi en cautiverio, como si fuera una concentración de fútbol. Bueno, los tienen a todo lo que serían las fuerzas policiales retenido casi por una noche, dos noches, a veces depende de la manifestación, ya si saben con anticipación, y después los largan. Sí, por otro lado, el tema del pago que se le hace, es un laburo insalubre, por así decirlo, claro, de ser policía. Y bueno, y también otra vez citando a Ríos Azucar, él justamente hace alusión a eso, dice que por ahí las pagas no son las suficientes para el espectáculo que tienen que ir a operar, ¿no? Y por ahí no están preparados para manejar una masa, ¿no? Tan importante, que encima también, justamente lo que venimos mencionando, va de una manera a la cancha que no es violenta, pero bueno, se predispone a hacerlo. En cualquier momento puede llegar a pasar algo por el estilo. Sí, el hecho de querer saltear cacheos, de querer decir yo acá entro como quiero, acá nadie me va a controlar. Entonces, para controlar a esa gente, uno tiene que estar preparado, obviamente. No podés ir y, bueno, y cuando pinta tirar, tirás, digamos. Ahí está la cosa. Y bueno, claro. Por ahí se debería preparar para espectáculos de esta magnitud, ¿no? A la policía, más sí. Allá de la policía en sí. Algún análisis también desde la parte sociológica que yo estuve leyendo por ahí de Pablo Alabarces, él comentaba el tema de los medios, ¿no? Cómo alimentaron en cierto momento lo que fue la hinchada, el aguante, ¿se acuerdan? Ya un programa en Teis Sport, el aguante se llamaba, sí. Justamente. Y esto también provoca en algún sentido enfervorizar a los hinchas, la pasión, enceguecerlos. Y en algún punto proponer también violencia, ¿no? Una violencia competitiva entre distintos bandos, entre distintas barras, que también se da desde los medios. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, sí, bueno, y también como dijimos en el primer bloque del Despelotando, cómo funcionan los medios y cómo operaron en el momento en que se dio a conocer la noticia. Claro, también. Cómo se intentó primero cubrir el hecho, pero bueno, obviamente mucho no se puede sostener cuando había seguramente más de 3.000 personas ingresando a la cancha. Sí, se quiso pasar como un enfrentamiento cuando no lo fue así. Otra cosa, yo estuve en ese momento leyendo, la verdad que ciertos diarios dan un poquito de vergüenza cuando te titulan. Sí, hay un diario que juega mucho con las palabritas y que... Sí, el Olé. Exactamente. Titular en ese momento, sangrana el fútbol, como dándole la misma importancia al partido de fútbol que perdía la nuca, una muerte. Leerlo ya te da un poquito de bronca, ¿no? Creo que habría que dejar de lado eso. Y nada, bueno, remarcar esto, que no solo es los barras o la policía, sino es la complicidad que hay en el fútbol, y que los mismos barras son los que tienen relación con la policía, son los mismos barras que los mismos dirigentes lo dejan pasar, por eso llegan hasta ahí, por eso pueden entrar a las canchas. Creo que no es un problema solamente si solo de la policía o solo de los barras, ¿no? Por así decirlo. Sí, ya vamos cerrando en este bloque, pero bueno, yo me quedo con algo que decía también Garriga Azucal, que bueno, una de las visiones que él tiene es muy pesimista, decía ahí justamente en el final de la entrevista, porque no ve un proyecto en sí, como veníamos hablando hoy, esta medida de Casal, ¿no? Así es. Claro, digamos, se van tomando medidas que, por ejemplo, surgen, la AFA Plus, pero no hay proyectos. Pero que de todas maneras no va a solucionar nada, o sea, si la barra brava va a entrar igual, con AFA Plus, sin AFA Plus, con entrada, sin entrada, va a entrar igual la cancha. Entonces, son medidas que la verdad que no van a solucionar nada. Y en este caso, suspender a los hinchas para ir visitante no soluciona nada. Claro, siempre perjudicado termina la gente, porque nosotros venimos tratando este tema, también como dijimos, el tema del horario, ¿no? Y también, toda esta discusión del rating del Gordo La Nata y del fútbol para todo, perjudicada a la gente. Ah. Ahora con esta medida, perjudicada a la gente, sobre pero todo soluciones no se ven, digamos. Sobre todo el público del ascenso, ¿no? Que estuvo también bastante tiempo sin poder ir. Claro. Recordemos que cuando River descendió, solo por eso se dejó al hincha del ascenso volver a las canchas. Pero, o sea, sí, no fue porque hubo realmente una mejora en la seguridad. Claro, hubo años y años de fue simplemente por negocio. Claro, sin poder ir a ver a su equipo. Y ahora otra vez, por algo que no tiene nada que ver, que se da en un partido de primera división, donde realmente no hay un enfrentamiento, sino es la policía la que actúa y mata a una persona. Ya que mencionás eso, también en uno de los estadios que se supone mejor preparados también, pero que a su vez tiene una sola entrada a la popular, una sola entrada a la platea. Sí. Y bueno, eso también hace que se produzcan hechos como este. Pero bueno, no queríamos ir mucho más allá. Sí, nos fuimos. Lo interesante es también que por ahí los que nos están escuchando nos den su opinión. Estaría bueno escuchar las opiniones de los oyentes por ahí. Y si no, nos podés repetir las vías de comunicación, Tincho. 451-6917 en nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, 106.3 es el dial, o si no, por nuestra página de internet, radionautafm.wordpress.com, o si no, también a nuestro Facebook de Pornauta separado como suena. Perfecto. Perfecto. Ah, siempre quería copiar lo que decía el otro. Pero bueno, nosotros nos vamos escuchando otro tema de nuestra banda del día. 2 minutos, Panic Attack. Dia da destruição total é perto. As máquinas, dispositivos que não têm miramentos, que não têm contemplação, que não têm criança, não têm remordimentos, que não fazem a terminação da humanidade. Você é filho da puta! O dia do juízo final ha chegado. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Lo logramos, ¿no? Lo logramos, la sorpresa que teníamos preparada. Alejandro Apo está en comunicación telefónica con de Pornauta. Te saludamos, Alejandro, ¿cómo estás? Un saludo para todos, muchas gracias por convocarme. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos, Alejandro? Te molestamos hoy temprano, bueno, a raíz de lo que sucedió, como bien sabés, en el partido entre Lanús y Estudiantes, bueno, la muerte de Jerez, el hincha de Lanús. Y bueno, estamos con todo este tema, deliberando lo que para ahí fue para los medios hegemónicos de comunicación el hecho y bueno, el tratamiento que se le dio a este. Nosotros queríamos preguntarte básicamente qué opinás vos del tema. Lo que trato siempre de no escuchar y aconsejar que no se escuche el tratamiento que hacen los medios hegemónicos, porque confunden el verdadero sentido de las situaciones, de los sucesos, en este caso trágicos. La violencia en el fútbol es muy preocupante y por supuesto que tratada de una manera o distractiva o liviana o profunda, pero aparentemente profunda, y después estar endilgando culpas para los costados sin asumir las propias culpas, es un episodio que ya estamos acostumbrados porque los medios hegemónicos trabajan en ese sentido para subvertir los valores y para dar otras imágenes y culpar solamente a un grupo de personas que por supuesto que son responsables de las situaciones de violencia que hay, pero no son los únicos, no son las únicas personas que establecen esta situación. En el fútbol hay un manejo de dirigentes que ha sido nefasto, que ha sido con la excusa de que no podían erradicar a los violentos de los clubes. Sí, sí. Se sabe que la violencia manda en el fútbol hoy en día y puede haber episodios que son trágicos a cada paso del camino, porque el sistema está totalmente doblegado, no se arregla solamente con prohibirle a los visitantes o jugar sin público, porque eso es postergar el problema, y los problemas para elaborarlos hay que atravesarlos, hay que tomar decisiones grandes. Lo que pasa es que los dirigentes están muy comprometidos, entonces se viven estas situaciones donde se puede llegar al límite de lo que ya antes sí se paraba el fútbol, había escándalo, ahora ya hay una muerte, dos muertes, tres muertes, 100 muertes, y todavía seguimos y seguimos diciendo que nos tenemos que reunir, y la verdad es que hay que asumir responsabilidades y hay que resolver este tema, porque la verdad que más allá de donde venga la violencia, está rodeada, está manejada por todos nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? Martín te saluda. ¿Cómo te va, Martín? Bien, yo justamente te quería consultar esto que vos recién hablabas de la medida que se tomó, ¿no?, de prohibir nuevamente a los hinchas, y si no, ¿te parece que es una forma de no hacer foco en el problema real, ¿no? De dejarlo un poquito de lado. De alguna manera, lo que pasa que en algún sentido puede ser, es como, mira, hay un edicto, hay una ley que es que los locales no salen hasta que no salgan los visitantes lejos. Yo tengo un chico, un muchacho de 20 y pico de años, hijo mío, que tiene predilección por un club, y yo, a mí me gusta esa medida, porque yo sé que él en una cancha peligrosa está ya lejos cuando salen los locales. Pero eso no saca de fondo el problema. Porque no fue un enfrentamiento esto. Tenemos que resolver las estructuras del fútbol, porque acá los dirigentes se han beneficiado con los violentos, entonces están comprometidos, después te dicen que ellos tienen miedo de erradicarlos. Entonces estamos en un callejón sin salida, y la verdad que no se puede. Claro, claro, sin duda. Sí, y bueno, justamente como veníamos hablando, ¿qué tal? Bueno, Alejandro, primero te saludo, mi nombre sí, es Elunay. No los escucho ahora, los perdí. Bueno, no sé si nos escucharás ahí, Alejandro. ¿Me escuchás? Sí. Ahí está. Sí, acá estoy. Los había perdido. Está bien, está bien. Ahí te tenemos de vuelta. Lo que intentábamos nosotros hacer es por ahí un análisis de lo que es la violencia en el fútbol en sí, desde otro lado, no solo desde lo mediático y hegemónico, sino por ahí análisis del lado antropológico, sociológico. Citamos a Labarces, a Garriga Azucal, no sé si los conoces. ¿Y sí, qué crees de ese tipo de análisis? ¿Son necesarios? Pero yo no llego a esos niveles de los filósofos y los pensadores que nos ayudan a resolver. Yo no tengo una... Sí, yo lo que tengo es un concepto de que vos no podés ir a la forma y no al fondo en estos problemas, porque son problemas graves que han deformado totalmente el análisis natural que se puede hacer de la violencia en el fútbol. Entonces vos, a mí me vienen a decir que el único tema son los violentos, y resulta que nosotros cuando vamos a la cancha, el enfrentamiento que tenemos, cuando nos rompen un vidrio, cuando nos rompen una cabina, cuando nos agreden a los periodistas, cuando vamos a cubrir un partido, no son los violentos, los barra bravas que están en la tribuna, son los abogados, arquitectos, claro, sí, sí, que están en la platea con sus hijos. Claro. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para analizar? Entonces, los medios hegemónicos lo que hablan es, como siempre, con un discurso discriminatorio, que son estos muchachos que están marginados y que son los únicos responsables. Resulta que después están reunidos esos barra brava con los dirigentes del club, que son aceptados socialmente por todos. Claro, sí, bueno, entonces, nosotros... Acá hay un tema que hay que deschavar conductas. Entonces no hay víctimas y victimarios. Ni hablar, hay víctimas que en algún momento fueron victimarios, y hay victimarios que muchas veces terminan siendo víctimas. Claro, bueno, si le sigue conveniendo a los dirigentes va a ser difícil erradicar todo este problema. Mientras tanto, bueno, se solucionan tratando de tapar los reales hechos. Bueno, Alejandro, nos dimos el gusto de hablar unos minutitos con vos. Ya se nos terminó el programa, pero bueno, al final la sorpresa que habíamos presentado se cumplió. Te saludamos y te agradecemos obviamente por el contacto. Yo les agradezco y cuando tengan otro momento me gustaría profundizar mucho más, porque en una entrevista tan corta no se puede expresar todo lo que uno piensa, y ustedes también, me gusta escucharlos a ustedes porque acá tenemos que comprometernos todos. Les mando un abrazo y muchas gracias por escuchar mis opiniones. No, muchísimas buenísimo. Gracias a vos, Alejandro. En cualquier momento te llamamos de vuelta entonces. Sí, sin duda. Te mandamos un abrazo. Gracias, Alejandro. Bueno, ahí teníamos la opinión de Alejandro Apo a raíz de todo este tema que se originó con la muerte de Jerez y bien, Chalanús. Bien. Lo logramos al final, la verdad, sí. Interesante lo que dijo. Y sí, estaría bueno llamarlo otro día porque fueron pocos minutos y es un tema que tiene mucho para desmenuzar. Pero bueno, nos dimos el lujo, básicamente. Así y ahora es. También nos damos el lujazo de tener en el estudio al Faca. Está medio decaído el Faca, no sé qué le pasa. Estoy medio apestado, loco, me quiero matar, no sé si no me está dando la gripe o qué. Estamos todos medio igual, me parece, ¿eh? Pero sí, ahí viste cuando sentí las gargantitas media ahí, las piernitas media flojas. Yo le fui a preguntar a Obrera, pero no, no lo encontré. Destemplado ando, destemplado. Claro. Obrera ya sacó la mochila, no se va a ocupar en otras cosas, muchacho. Ya está, con eso alcanza. Bueno, Faca, estamos medio cortitos y de tiempo. Si te parece presentar un poquito lo que se viene acá en Radio Nauta. Hoy tenemos una llamada telefónica con una buena noticia. Después de mucho tiempo hemos encontrado la buena noticia. Tiene que ver con Misiones. Allá hay una cooperativa que logró expropiarse 600 hectáreas a una multinacional de Alto Paraná. Así que vamos a estar charlando sobre eso. Bueno, 9 años fueron de lucha hasta que consiguieron esta expropiación de las hectáreas. Así que una noticia más que positiva. Exactamente, como si tantas veces que las multinacionales nos matan, viste, y se nos cada vez queda la tierra más chica y más reventada. Bueno, por fin encontramos una buena. Sí, así uno que mismo vamos también desde acá de una tarde cualquiera teniendo que dar noticias por ahí no tan buenas. Exactamente, que bueno, siempre a veces decimos, bueno, ¿cuándo vamos a dar la noticia buena? ¿Viste? Nos agarra la. Así que hoy tocó, así que directamente vamos a hablar con eso. Pero bueno, para contrarrestar, vamos a tener la mala, claramente. Y tiene que ver con una gente que anda por aquí viviendo en La Plata, son 7, creo, chilenos y chilenas que están viviendo aquí en La Plata. La policía les hizo una cama, les reventó la casa donde estaban viviendo y le plantó adentro algún par de sustancias. Ahora hay cuestión que hay uno de ellos que está detenido todavía. Diego, si no me equivoco el nombre, sí. Bueno, sí, puede ser, ahora van a venir, van a estar acá en el piso. Tuvieron hasta las 5 de la mañana los policías en la casa. Exactamente, bueno, y se les llevaron todo lo que tenían, que eran los instrumentos, todo. Sí, el pase viene también de la mano porque nosotros también estuvimos hablando un poco de la policía. Y de todo lo que sucedió a raíz de la muerte del hincha de la Nuca. Estuve escuchando Sir Amén y también estoy entrando de impresentable. Hoy es para la policía. Claramente. Sí. Y la banda que usaron para el día de hoy también es bastante antipolicía. Bastante antipolicía, y justamente vamos a cerrar nuestro programa con su tema más antipolicía. Claramente. La banda es 2 minutos, como dijimos. Todos estaban esperando este tema, creo. Estaban esperando este tema, nos vamos con Ya No Sos Igual. Obviamente, los dejamos con Una Tarde Cualquiera. Aquí en Radio Nauta. Como todos los días en Radio Nauta, Ya No Sos Igual. Hasta el viernes, adiós.